Valle de Punilla. Noticias. Panorama. Donde la noticia quema. ¡Venga, madre! Muy bien, 8:33. Establecemos comunicación telefónica con Augusto Anguilante, presidente de la UCR de Huerta Grande, quienes ayer hicieron pública su posición de rechazo al proyecto, a la iniciativa oficial de constitución del ODER en el centro de Punilla. Este rechazo, son varios los motivos que se mencionan: ordenanzas locales, legislaciones, cuestiones también contables y de constitución de la comunidad regional. Para conocer de primera mano esta posición, vamos a conversar con el señor Augusto Anguilante, que ya está en línea. Estimado Augusto, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenos días a vos y a todos, también. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Y bueno, hemos observado, la verdad, con mucho interés, no solo el contenido de lo que han publicado en el día de ayer, sino la manera de comunicarlo, tan enfática, tan categórica. De alguna manera el bloque de UCR ha marcado posición sobre esta iniciativa de buscar crear un vertedero regional y una solución al tema de los residuos. Sí, como vos decís, lo que se hizo con todo el bloque de la Unión Cívica Radical en su conjunto, con asesoramiento que hemos tenido a través de abogados también de otros partidos como René, que estoy, lo digo públicamente, agradezco, porque hemos ido a escuchar, hemos aprendido cosas de la parte medioambiental que no conocíamos, con el conocimiento de lo que nos dispuso en su momento la Secretaría de Ambiente, en el cual concurrí el mismo lunes anterior a la audiencia, el lunes 3, con lo que nos juntamos, porque esto fue, te comento, esto entre los concejales, luego de hablarlo, luego hablarlo con nuestro tribuno, luego hablarlo con los asesores, también lo que hicimos fue generar reuniones con los distintos intendentes o bloques de las distintas localidades que habían firmado. Tuvimos varias visitas en las cuales nos hicimos presenciales con Cristian Abreu en distintas localidades. Posteriormente, nuestros otros dos concejales estaban asesorándose por otras vías. Nos juntamos con toda esa información y lo que termina haciendo nuestra exposición pública es decidimos rechazar el proyecto del ODER, porque es netamente, Juan, es una duplicación de las funciones que hoy tiene la comunidad regional en aproximadamente un 80%, siendo que hoy una de las funciones de la comunidad regional es tener a su cargo y poder convocar a una gestión de residuos sólidos urbanos. Hoy lo estaba realizando, es decir, hasta la gestión anterior estaba siendo realizada, mal gestionada, porque se hablaba ahí de algunos incumplimientos que tenían algunos municipios con la unidad regional, en el sentido de que se pagaba con cheques a 60, 90 o 120 días, y la comunidad regional, que es el órgano que firmaba el contrato con la empresa que hace el servicio en Cosquín, o que hace el enterramiento, o no sé si está pactado posteriormente una segregación, ojalá se haga, y no sea solamente enterramiento, se pagaba mes a mes. Entonces esto generaba un desbalanceo de la caja, y en realidad la queja de toda la comunidad regional, de los 23 integrantes, era: no todos vamos a tirar la basura o vamos a llevar basura a Cosquín, pero sí todos estamos financiando a estas otras comunas o municipios que lo llevan, porque mes a mes sale de la cuenta general de la comunidad regional y recién nos ingresa 90 o 120 días. En ese sentido tenían razón. Por otro lado, a la fecha, esto es muy importante que lo quiero dejar en claro, a la fecha de la audiencia pública, el martes 4, se encontraban sin contratos la empresa prestadora del servicio como el predio. El pasado lunes, luego de toda la audiencia y la movida que se hizo, de lo cual es muy importante, porque la movida surge de Huerta, de esa participación activa de casi 26 personas, donde estaba en esa audiencia pública virtual, es llamado el organismo, la comunidad regional, y la comunidad regional el pasado 10 firma el contrato. Esto ha sido rectificado y informado por la misma comunidad hacia nosotros, lo pueden verificar ustedes, por lo cual significa que todo lo que se nos vaya a querer decir el próximo lunes en la audiencia o en la segunda lectura, no sé qué carácter le dará el municipio de Huerta Grande, pero es segunda lectura, va a tener que ver en que teníamos razón los vecinos en muchas cosas, que está generando un gran cambio. Y mira cómo será el cambio, Juan, sí. ¿Quién firma ese acuerdo con devolverlos a contratar o a ponerlos al día a estos empleados que tenían o que prestaban el servicio el Cosquín o que prestan el servicio Cosquín? Es la comunidad regional. Entonces tiene que ser la comunidad regional la que tiene que seguir prestando. Por eso nosotros decimos que, como carátula, decimos que nosotros rechazamos el acta convenio de constitución del ODER, como también se rechaza el proyecto del 4% de la coparticipación impositiva provincial en su conjunto por el bloque, solicitando que la gestión de residuos sólidos urbanos retorne al ámbito de la comunidad regional. Y damos cuatro causas muy importantes, y ahí te dejo que después me preguntes lo que quieras. Una, que se debería generar una nueva normativa, Juan. ¿Por qué? Porque la normativa que se nos pasó a los 7 municipios y el día lunes ya hay intención de 10, es otro tip que te estoy tirando, si ya hay 10 comunas y municipios que tienen intención de tirarlo, al momento de la audiencia eran 7, tienen un texto que es ampliado, que es el que conocemos todos, y que duplica la función de la comunidad regional. Lo que nosotros proponemos es, nos ponemos a trabajar en conjunto, le damos una mano, estuvimos hablando con intendentes de la zona, personalmente estuve con también distintos bloques. Yo pongo hora de mi tiempo, también lo va a poner asesores nuestros, y que lo ponga cada una de las localidades, y gestionamos una ordenanza con las atribuciones que debería tener solamente para el tratamiento de la basura dentro de la comunidad regional, para lo cual solamente se obligue a esas municipios o a esas comunas que vayan a solicitar el servicio, cumplirlo. Punto número uno. Punto número dos, tiene que volver a pasar por todos los consejos deliberantes, dado que es un proyecto nuevo. Punto número tres, nadie lo dijo, tiene que tener 2/3 de aprobación. Es decir, no era con la aprobación de simple lectura. Ajá. Por lo cual, Huerta Grande ya sale rechazado. Esto es muy importante. Somos 7 concejales, se necesita tener 5. Señores, tiene que tener doble lectura. Estuvimos en la comunidad regional, estuve con personas, perdón, relacionadas a la comunidad regional, estuve con asesores, y este proyecto tiene que salir con doble lectura. Con doble lectura y con 2/3 de aprobación. Perfecto. Punto número 4, otro punto. Tiene que cambiarse la forma de pago, Juan. No puede ser estemos pagando per cápita. No. Y tiene que pagar por tonelada que se envía a procesar. ¿Y por qué? Porque nosotros ahí explicamos, en todas las 7 hojas, que hay que tomar el modelo Jardino. Jardino hoy es el modelo a seguir. Nos guste o no nos guste, si políticamente uno está de un lado o políticamente está de otro. ¿Pero en qué sentido? Hay que educar. Hay que empezar a educar, como dijeron los vecinos, hay que continuar con el proceso de reciclaje y hay que hacer la acción como tiene Jardino. ¿Cuál es el modelo Jardino? Yo voy a poner, no lo sé bien la fecha, pero vamos a poner lunes, miércoles y viernes vas a buscar sólidos para enterramiento. Martes, jueves y sábado, todo lo que sea para poder ser recuperable, vidrio, plástico, cartón. Queremos poner 2 días, ¿para qué? para educar a la gente, para poder ya salir a una segregación armada primero desde la casa, que la función que sea en el órgano que se esté creando o en el grupo en el que vaya a hacer la tarea sea lo menor posible y que sea la menor cantidad de toneladas que se vaya a enviar. ¿Eso qué permite? Permite que si vos sos un municipio educado como es hoy Villa Yardino, no pague lo mismo que el 4% de su coparticipación que lo que va a pagar Huerta. Dos municipios que tienen casi la misma cantidad de pobladores están cobrando proporcionalmente lo mismo. Uno educado, como este, al cual le devuelve, hace compost, tiene un montón de funciones, y otro que nos falta pasar por ese proceso, porque se inicia con una acción pero no se termina. Tuvimos en Villa Yardino y viendo, y cuando acá nos dijeron que no se podía vender, Yardino vende el cartón, Yardino vende el vidrio, Yardino vende el plástico. Bueno, y Yardino obtiene con eso ciertos recursos que luego lo vuelca a la población devolviéndole, pues llevas esos componentes y ellos te lo devuelven en tierra compost. Entonces, ¿vos estás haciendo un servicio para la comunidad? Sí. ¿Se puede hacer acá? Sí, se puede hacer en todas. Y el otro punto es que tenemos que volver a poner en marcha a la Comisión Municipal de Problemática Ambiental, creada por ordenanza que hoy están vigentes en nuestra comunidad, que es la 1078/2013, posteriormente modificada por la 1135/2015. Ellos son los primeros que deben actuar ante un cambio, lo dice la ordenanza, y está constituido por personas que constituyen el Consejo Deliberante, por vecinos y por el municipio, por la parte, el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿se debe hacer? Sí, hay que cumplimentar. Eso era como concepto general. Después, ¿por qué se rechaza en general? Y le mandamos un expediente, se armaron dos carpetas, Juan, y sí. No son estas seis hojas, se armaron 54 hojas, uh-huh. Se le mandó una al Ejecutivo y se presentó otra para el Consejo Deliberante. Con una salvedad, y lo quiero hacer público porque me parece que esto hay que averiguarlo. No puede ser que somos la única localidad de Punilla que para presentarle algo al Consejo Deliberante, si es una persona física, lo tiene que hacer por mesa de entrada de lunes a jueves, perfecto. Uh-huh. Pero si es un concejal, también le exigen pasar por mesa de entrada. Por lo cual, si un concejal quisiese hablar con otro par, con otro concejal, previamente tiene que ir hasta el día jueves, presentarse en lo que es la mesa de entrada del municipio, hacerse sellar para que ingrese. ¿Eso qué hace? Hace que quien tenga el poder ejecutivo, en este caso el justicialismo, pero puede ser el día de mañana cualquier otro partido, tenga esas 72, esas 96 horas para estudiar ese proyecto, y no lo va a dejar explicarlo el concejal debidamente. Así no se hacía antiguamente. Un concejal, un par dentro del Consejo Deliberante podría presentarlo en cualquier momento. No hay una exigencia legal en ningún punto de la normativa 8102 que obligue previamente a pasar por mesa de entrada a un concejal, sí a un vecino. Por lo cual, bueno, eso lo quiero dejar en claro porque me parece que hay algo que lo que hace es que por ahí se distorsione. Sí, sí, sí. 15 días más un tratamiento de algo que un concejal quiera llevar de la oposición. Sí. Fuera de eso, nosotros pusimos cinco puntos claves que hoy estaría siendo incumplido y que cualquiera de la comunidad regional se lo podría llegar a discutir el día de mañana a este ODER en el caso de crearse, y podría generar un conflicto legal. Uno, no se pueden incumplir normativas propias de los distintos municipios o comunas. En este caso están incumpliendo dos, como te dije yo, la ordenanza 1078/2013 y 1135. Dos, no se cumplieron con los tiempos y formas de la presentación del proyecto. Sí se cumplieron ante los concejales, no hacia la solicitud de que la participación de la gente, y eso lo pudimos verificar y todos se los dijimos, que un día antes solamente fue levantado y puesto a disposición en lo que era hoy el sistema digital que tiene el municipio, y puesto en dos lugares donde la gente no lo sabía. Se paga tanto de publicidad, se tiene tanto acceso a un montón de medios, pero no se le fue informado a la gente que había en determinados lugares este proyecto. Por lo cual, vos estás presente, vos sabés lo que hemos hecho, los distintos bloques lo que hicieron fue tratar de convocar la mayor cantidad posible en tan solo 24 horas, o en el mejor de los casos en 48 horas. Creo que eso es algo a mejorar. 3. El ODER cumple con el 80% de las funciones iguales que la comunidad regional, y en la hoja 3 a la hoja 6 de nuestro informe está puesto todo lo que coincide uno con otro. Pero dentro de las que no coinciden, lo más importante es que la comunidad regional nace de una ley orgánica provincial creada específicamente para los organismos, que es la ley 9206, creada el 22/12/2004, y hecho un decreto reglamentario 607 del año 2005, que le da vida a esta comunidad regional. Mientras que estos entes de desarrollo surgen de un artículo 90 de la Constitución Provincial y de un artículo 183 y 197 de la Ley Orgánica Municipal. Cuando uno va a ponerlo, es como que lo más importante es la comunidad regional. ¿Por qué lo digo? ¿Se pueden crear entes? Sí, se pueden crear entes, pero los entes tienen que tener una función específica, nunca igual al padre, que sería en este caso la comunidad regional, porque ahí genera un conflicto. Si nosotros hiciéramos solo un ente o una ordenanza para tratamiento de la basura, una ordenanza para hacer algún servicio en común con las con dos o tres municipalidades, está perfecto aplicar el artículo 183 y 197. Pero cuando uno quiere simular o hacer lo mismo que lo que hace la comunidad regional, es muy factible que cualquier abogado de la comunidad regional o cualquier abogado de algún otro tipo de institución te lo pueda cuestionar y pueda ir esto a un litigio futuro. Esto es importante remarcarlo. Y por otro lado, que la comunidad regional tiene un ámbito mayor porque puede recibir... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Ah, perdón. Que puede recibir fondos, no solamente donados, sino puede recibir atribuciones de la provincia que delega a las comunidades regionales, porque lo dice específicamente la ley provincial de creación, la 9206, cosa que no le podría delegar la provincia a este ente, porque este ente es parte, son de un par de municipalidades que no es la comunidad regional. Esa es otra gran diferencia. ¿La basura la puede hacer? Sí, pero cuando haya ciertos puntos que la provincia necesite delegar para tomar ciertas responsabilidades, solo se puede hacer con la comunidad regional. Por lo cual, estas cosas son muy importantes. Todo lo demás estamos siendo duplicados. Entonces, ¿qué ocurre? Al duplicar, en realidad generamos un sobrecosto. Ese sobrecosto, hoy tomando la cuenta balance 2020 del municipio Huerta Grande, a lo cual nosotros somos los que representamos, y a través de nuestros tres concejales y nuestro bloque, es solamente estamos hablando por lo que haga Huerta Grande. Hoy, actualmente está costando un 3,6% de la coparticipación provincial. 0,6% representó lo que se pagó en el 2020 para mantener la comunidad regional Punilla. 490 mil pesos aproximadamente, tenían un presupuesto de 500 mil. Más un 3% aproximadamente, que fueron 2.700.000 pesos, fue lo que se abonó en todo lo que tuvo que ver con el centro de distribución de residuos sólidos urbanos, o lo que es hoy, cómo se está llevando Cosquín y cómo se está tratando. Independientemente de si la municipalidad de Huerta se atrasaba o no se atrasaba, no lo sé, la comunidad regional es un problema de ellos. En la nueva ordenanza, no es solamente el 4%, el 4% es la base de retención para el ODER, sino que también se tiene que seguir manteniendo el 0,6% para seguir pagando a la participación en la comunidad regional Punilla. Por consiguiente, arranca con un piso de un 1% de diferencia, más caro con respecto al aporte que se tenga que hacer de la coparticipación impositiva provincial. Pero es la base, porque en el cálculo y luego de todo lo que se escuchó de los distintos ejecutivos y analizando, también se tendría que hacer inversiones iniciales en maquinaria, en distintos predios, por lo cual puede llevar hasta el 1.34% más de la coparticipación. Llevándolo a números, en Huerta representaría un pago extraordinario de o mayor de, entre 75 mil y 100 mil pesos mensuales más que lo que se está pagando hoy. Entonces, para que la comunidad lo entienda, hicimos otro ejemplo. Está en la anteúltima página. ¿Qué sería eso? Ese sobrecosto, ese esfuerzo adicional que tiene que hacer la municipalidad de Huerta, si tomamos al 2020, hubiese equivalido a tres cosas totalmente distintas. Una, al pago total que se hizo para mantener la casa cuna, la casa de la cultura, perdón, la casa de la música y los servicios de la sana cuna. Esa plata fue equivalente a mantener eso, porque no se dejaron de pagar los alquileres y todo eso. Estimado Augusto, otro comparativo es equivalente a toda la ayuda a personal carenciado que se dio en el 2020 más asistencia alimentaria. Otra forma de verlo es igual a todo el refrigerio que se pagó el personal, todos los gastos viáticos y movilidad y todo lo que se pagó el personal por puntualidad. Imagínense que nosotros estamos, si lo que le queremos entregar de más a este organismo significa poder duplicar todo eso para la comunidad. Es algo sorprendente, es algo que me parece que en el apuro de generar algo se dejó de lado. Y entonces, redondeando todo esto, es que principalmente volver a la comunidad regional, hacer un nuevo proyecto de ordenanza solamente para tratamiento de basura, adecuarlo al pago por tonelada, que entonces el municipio que peor se porte, que no tenga una conciencia ambiental, va a pagar más, y está bien que le cueste para que hagan una, para que tengan una conciencia ambiental y empiecen a generarlo. Tres, empezar a dejar de decir que se están haciendo acciones ambientales cuando uno ve que todo lo que se recolectan en las distintas localidades, al fin y al cabo, solamente en muy pocas de ellas se hace lo que es la disposición final, que es la venta para ser parte de un nuevo proceso, y otros lo están mandando a enterrar. Entonces, a la larga, todo el esfuerzo que hace la gente no se ve. Se disoció un montón de actividades, se dejó de educar, y esas son las cosas que llevan a que este proyecto tenga todos estos vicios que te estamos diciendo de parte nuestra. Augusto, voy a cerrar. Sí. Hace algunos días el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, presidente de la comunidad regional, en algunas entrevistas que dio, deslizaba de alguna manera algo que es también real, digamos. La comunidad regional no está resolviendo tampoco el problema, digamos. Acá vemos que las comisiones de ambiente, las asambleas locales plantean la separación en origen, generar trabajo local, gestión con la población, con los vecinos, a contramano de lo que proponen en muchos casos los intendentes y la propia comunidad regional, que de alguna manera deslizaba en esa entrevista a Jorge Caserio, que fue una sugerencia crear alguna entidad, algo para resolver la situación de estos 7-8 municipios. Y uno ve, y lo dice Dieminger en una nota también realizada en medios locales, que fue el apoderado de la comunidad regional, Edgar Larrea, el que hace el proyecto de LODER, con lo cual uno llega a la conclusión de que en definitiva la comunidad regional también está en la misma disyuntiva, porque no encuentra una solución local a esto y hay un plazo judicial que se está venciendo y el propio Jorge Caserio reconoce que no tiene ninguna solución en mente. Sí, le escuché, eso es una nota más. Jorge Caserio tiene dos comentarios que hace. En el momento de la asunción como presidente de la comunidad regional, mírenlo, eso creo que fue en un periodo de septiembre, una nota de septiembre, octubre, no me acuerdo específicamente la fecha, porque estuve viendo mucho de prensa. Él dice que todo esto iba a ser tratado, iba a ser tomado en cuenta, lo iban a adecuar. Posteriormente, en otra nota dice que la comunidad regional, lo que te explicaba al principio, no podía hoy cobrarle en tiempo y forma a los municipios, entonces se generaba esta brecha de 90 o 120 días, los cuales los municipios pagaban con cheques, mientras que la comunidad regional tenía que sacar esos fondos. Ahora yo te pregunto, y les pregunto a todos, y les dejo la inquietud a toda tu audiencia y a las distintas localidades, las 7 que firmaron y a las 10 que tienen intención de hacerlo. La comunidad regional, Juan, ¿de qué está conformada? ¿De los mismos municipios o son parte de los mismos municipios que quieren formar parte de este ente? Así es. ¿Es así? Sí. Bien. Si dentro de los mismos municipios o son exactamente los mismos municipios que hoy están llevando la basura los que quieren conformar este ente, son los que le han generado el problema a la comunidad regional, porque estos 10 municipios que hoy tienen la intención, que el lunes pasado, lunes 10, luego que firmaron el acuerdo, le renovaron el contrato a la empresa que lo estaba haciendo, ahora son 10 en vez de 7 que firmaron originalmente, tienen la intención de llevar la basura, y estos 10 son los mismos que siguen formando parte de la comunidad regional, y que algunos de ellos son los que están generando el pago con cheques a 90 o 120 días, ¿quién te asegura que en este ente nuevo no pase lo mismo? Porque vos le estás sacando hoy una cadena de plomo a la comunidad regional y le estás poniendo una cadena de plomo con 20 kilos de cada lado a los distintos intendentes, dado que al ser un ente que está por fuera de la comunidad regional, tiene que salir y subvencionarse el 100% solamente por estos municipios. Entonces, cuando ocurra alguna deuda o algún retraso en cualquier sentido, no solamente en el pago de sueldos, sino en el tratamiento o en la compra de algún equipamiento, por estas 7 o 10 municipios que quieren hacerlo, el resto de esos 7 o 10 municipios van a tener que salir a poner más plata para subvencionarlo. Claro, claro, claro. Sí. La solución no es crear un ente nuevo o seguir dentro de la comunidad regional. Yo creo que hay que seguir dentro de la comunidad regional porque es el organismo que fue creado para tal fin. Pero la solución está en que eduquemos a la población, en que se tire menos basura, en que se recicle el mismo, en que se devuelva y que se haga lo que se llama la economía circular. La están haciendo todas las empresas porque tenemos una obligación hacia el 2025 de reducir el 25% de la basura que se va a enterramiento público. Y se llama economía circular porque lo que para mí es basura, para vos es basura, que puede ser plástico, puede ser vidrio, cubiertas, se vuelve como el proceso inicial para otra economía. Entonces se lleva a determinados lados, como le dimos a un representante de la comunidad regional el contacto para que se comuniquen con Geocycle. Geocycle es la empresa más importante que tiene Córdoba en recuperación de todo esto, y que te devuelve en función de eso certificados en los cuales vos estás tirando menos CO2, y esos certificados te permiten tomar créditos, porque la Argentina, como todos los países, tiene la obligación hacia el 2025 de bajar 2 grados potenciales la afectación atmosférica, y eso se hace con menos CO2. Entonces hay un montón de situaciones que se devuelven con menos costos, es decir, te sale mucho más barato a largo plazo la capacitación, a largo plazo hacer estos procesos de recuperación, y hasta en algunos económicamente es rentable, que lo que se propone, que la Unión Cívica Radical en este nuevo proyecto que surja, es que aquellas comunidades que lo realicen y obtengan por esta economía circular una contrapartida, es decir, que vuelva cierto monto a esos municipios o a esos barrios, porque si lo podemos sectorizar por barrio, posteriormente se verifique en los impuestos que paguen, en donde si a vos te diese a pagar un aumento del 35%, bueno, ese barrio va a pagar el 30% o va a pagar el 25% porque cumple con lo ambientalmente propuesto. Ah, muy interesante. Es una forma. Y claro, así hay que alentar ahí. Incentivar a la gente. Y así tiene que ser, estimado Augusto. Yo creo que ha quedado clara la posición en referencia a la importancia de incentivar la separación en origen, la única solución que tiene este problema, y que damos vueltas, pasan los años y seguimos cayendo en las mismas conclusiones. Algún día hay que empezar con el camino largo, con el trabajo lento de empezar a concientizar y a separar en origen. Soluciones mágicas y millonarias hasta ahora son simplemente en los papeles, y en la realidad seguimos dando vuelta sobre lo mismo. Estimado Augusto, sí, para cerrar, no sé si querés agregar algo más. Te voy a cerrar con una sola prioridad. La prioridad es que hoy, a las 5 de la tarde, todos los intendentes de la comunidad regional están siendo citados, en el cual se va a tomar una postura sobre el ODER. Ya sabemos que hay localidades que lo frisan al proyecto. Ya tuvimos sentado con intendentes y con legisladores que se frisan. Mira. No te llame la atención que el próximo lunes, en la audiencia que se va a hacer en Huerta Grande, se diga que el proyecto es vuelto a comisión para un nuevo análisis, dado a la presentación, y lo quiero dejar en claro, que hicieron en Huerta Grande la Unión Cívica Radical y también un conjunto de vecinos, del cual estoy muy agradecido en su asesoramiento, porque esto llevó a que se pusiera a pensar que no solamente era parte del dinero o con un contrato se podría solucionar todo, sino que el ambiente tiene su peso, y dentro de lo que son las localidades hoy va a haber una novedad muy importante luego de esa reunión que hay a las 5 de la tarde. Seguiremos entonces con mucha atención. Augusto, muchísimas gracias, nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchas gracias a vos, nos vemos el lunes en la audiencia. Así es, que tenga buen día. Hablamos con Augusto Anguilante, presidente de la UCR, y ha sido categórica su manifestación. El proyecto de Loder no puede ser aprobado en Huerta Grande, se necesitan los 2/3 del consejo, y no los tiene el municipio, no los tiene. Y bueno, adjudicándole a la claridad con que vecinos y bloques de concejales opositores se plantaron en Huerta Grande, esto da por tierra con esta loca idea de Loder para el centro del Valle de Punilla. Seguimos en la mañana de Panorama.